desde hace muchos siglos. Los seres humanos nos hemos preguntado, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿En qué consiste la realidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos ser verdadera y profundamente felices? Sabemos que hay una gran distancia entre esas preguntas y sus respuestas. Pero aún así, seguimos nuestra investigación. Las grandes tradiciones místicas, las herramientas del desarrollo humano, la vida espiritual. Este es el único momento que existe. Esto es Evolución Espiritual. Por Radio UDEM 90.5. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a otro programa, otra edición de Evolución Espiritual. Hoy me acompaña Juan Carlos Guerra, quien ya pues había sido hace tiempo, habéis estado con nosotros en varias ocasiones platicando de temas varios. Así es que bueno, te agradezco mucho que estés otra vez aquí con nosotros en Evolución Espiritual. Bienvenido. Gracias por la invitación. Hay muchos temas. Hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que está pasando en el mundo y sobre todo con énfasis en Trump, en el fenómeno Trump. ¿Qué ha sido o qué es hoy de ese fenómeno que no empezó con Trump, estamos de acuerdo, pero que Trump ha sido el símbolo o digamos la punta del iceberg de este fenómeno nacionalista, populista, de los olvidados de la globalización, de los efectos secundarios del llamado neoliberalismo, etcétera? Y pues bueno, hoy, 2 años después de que entra al poder, poco más de 2 años después, pues ahí está con fuerza el presidente Trump y su gente. ¿Cómo ves, Juan Carlos, este fenómeno actualmente, ¿no? Y al rato empezamos a futurear. Pues lo más reciente es que esta acusación que no se comprobó de la colusión rusa para su triunfo es como si tú forzaste un patito en una bañera ahogándolo y luego lo soltaste. Pues no nada más se va a la superficie, sino que brinca y vuela durante unos momentos. Lo cual le va a bastar, yo creo, Donald Trump para la reelección. Es un efecto psicológico, social, en donde si concentras la culpa en un punto, igual de poderoso es cuando lo liberas en ese mismo punto. Entonces se convierte en una víctima. Y esto le va a dar mucho ímpetu. Y bueno, inmediatamente también ya estamos viendo cómo se fue directamente contra el enemigo que sí estuvieron creando con esta supuesta acusación, que es Rusia, que durante este tiempo pues, se ha ido metiendo a más regiones del mundo, y la última es Venezuela, en donde ya metieron soldados para defender a Nicolás Maduro. Entonces, apenas hace unos días, Trump decía que con esta nueva fuerza que tomó, que había que salirse del hemisferio occidental. Entonces, como te digo, este efecto de ahora haber sido ungido por la liberación mediática, pues ahora lo va a empoderar para hacer esas y otras cosas. Como que los medios de comunicación, si hablamos de CNN, MSNBC, New York Times, Washington Post, todos estos medios de comunicación que se les llama como liberales o de la élite, muchos les llaman así, se dedicaron 24 horas al día durante prácticamente 2 años o más a hablar del reporte de Mueller. Entonces, le apostaron prácticamente todos los huevos a esa canasta. Sale el reporte y efectivamente, de alguna manera, exonera, aunque no es completamente así, pero bueno, mediáticamente exoneran a Trump. Y entonces estos medios, pues con todo lo que le apostaron, efectivamente lo que hacen es haberle dado más gasolina, energía, fuerza, potencia al presidente Trump. Y como bien dices, ¿no? Darle esta, lo legitiman. ¿No? Todo esto que hicieron para tumbarlo ahora se convierte como en el judo. Ajá. Él está usando la fuerza de sus oponentes a su favor, y entonces pues prácticamente le están dando la reelección con esto, ¿no? Un desprestigio mucho mayor de los medios. O sea, ya no son fake news, ahora son fake media. Medios falsos. Un desprestigio mayor que el que se hizo con Irak, cuando apoyaron casi todos a la guerra de la destrucción masiva. Ahora estuvo peor la confabulación, casi, de los medios de comunicación apoyando a algo que daban por un hecho. Y como te digo, en la psique colectiva de Estados Unidos sí acabaron de sembrar a Rusia como el enemigo, lo cual les va a servir ahora que Estados Unidos tiene que enfrentar a la amenaza principal de su poderío, no nada más en Asia, sino ahora en Latinoamérica, que es Vladimirovich Putin, además de los chinos, que es otro tema, ¿no? Y que ahora están utilizando a Venezuela como la nueva Cuba, ¿no? Es el nuevo islote no occidental en Occidente, ¿no? Yo creo que va más allá que eso. Yo creo que va más allá con el hecho que una de las formas principales para tumbar la hegemonía de Estados Unidos es el petróleo, con el que se mueve la energía del mundo y con la que se justifica el dólar en las transacciones energéticas del mundo. Entonces, a Maduro hay que saber que antes de esta intervención de Estados Unidos y Rusia, pues ya estaba intercambiando su petróleo en otras monedas más allá del dólar por las sanciones y los embargos económicos en su contra. Esta estrategia la han venido siguiendo países como Irán también, u otros, que tienen que buscar alternativas a las sanciones y los embargos de Estados Unidos. Entonces, ¿qué te digo? Que no nada más es algún caso aislado, sino que Rusia y China extendió la cobija que ya venía aplicando en Asia y en Medio Oriente, que bueno, es una región de Asia, para librarse de la hegemonía energética y financiera de los Estados Unidos. O sea, no nada más es... O sea, sí, obviamente tiene que ver con una causa y efecto de los excesos de Estados Unidos, pero los efectos son cada vez más duros por parte de Rusia y China, que están aprovechando la debilidad y los excesos de la OTAN y Estados Unidos, pues para expandir cada vez más su presencia energética y financiera en el mundo. O sea, están aprovechando el bache de Trump en la democracia norteamericana para meterse con fuerza, como quiera ya se estaban metiendo, pero ahora más, es por ahí va. Es decir, es una oportunidad de oro para Rusia y China lo que está pasando en Estados Unidos. De diamantes. Ya. Lo que no habíamos querido aceptar con Barack Obama, ajá, ahora abiertamente está pasando con Trump. Mm. Que entre más pataleas, más te hundes en el pantano. Ahora, en el futuro, en la relación de poderes, porque obviamente a todos nos conviene un multilateralismo, un mundo un poquito más balanceado, eso es, digo, nadie podrá negar que es mejor que un poder único. Ahora, dicho lo cual, ¿qué tan factible es en este mundo en el que vivimos que se logre ese balance? Porque, o que se desbalancee y se va y nos vayamos al otro lado, ¿no? Es decir, que cambiemos de imperio en lugar de tener un mundo un poquito más equilibrado. ¿Es lo que va a pasar? O sea, nos vamos a ir para el otro lado. Sí, claro. No ha habido un ejemplo en la historia de la humanidad desde que nos estamos pasando la antorcha, metafóricamente. No es una estafeta la que le está pasando Estados Unidos a China. No nada más por la forma en cómo se están defendiendo los americanos de perder el poder, sino de la confrontación que hay desde la Guerra Fría antes con el gobierno maoísta y ahora abiertamente con las guerras comerciales y de aranceles y también las amenazas directas a la no expansión china en su propio patio trasero. Entonces, está celebrestando al dragón como los británicos celebrestaron a los americanos, y eso quiere decir que va a durar el multilateralismo un rato, pero eventualmente los chinos con su poderío se van a cimbrar como la potencia hegemónica que va a sustituir a los Estados Unidos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo crees que sea un mundo con China como potencia? ¿Cómo será un mundo en donde el imperio ya no es Estados Unidos y el imperio es ahora China? Primero que nada, estamos hablando de un cambio cultural, racial, histórico, porque China es una cultura completamente distinta, no es una cultura occidental, no es una cultura caucásica, sí, sí, anglosajona, y tienen para empezar un alfabeto diferente. tienen una historia distinta, claro, valores distintos, y también tienen intenciones. Yo creo que las ideas de China imperiales son mucho mayores que las de Estados Unidos. Yo creo que sí va a ser mucho más grande, y desafortunadamente tienen ahora el control de la tecnología en esta globalización, en donde van a poder usar lo bueno, pero también lo malo y lo peor del control tecnológico, como ya vemos ahora con el sistema de créditos sociales, uh-huh, en donde hay un control que ni Orwell ni Huxley pudieron soñar. ¿Cuánto tiempo crees que pase para ver eso? ¿Lo vamos a ver nosotros? ¿Ya lo anunciaron? Ya lo están anunciando y ya estamos viendo visos de que eso suceda y signos, pero tal cual, es decir, ese cambio completo, porque Estados Unidos sigue siendo muy superior en términos militares y todavía, de alguna forma, marca la pauta cultural y marca la pauta, pues casi que política en la mayoría del planeta, ¿no? Pero ya cayendo, o sea, ya en decadencia, por decirlo de alguna manera. No sé si en franca decadencia, pero al menos sí con algunos signos de esta decadencia. Ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar para que China sea ya, cuando se voltee la tortilla, pues? No, no lo veo, yo no lo veo tan pronto. En la última reunión del Partido Comunista en octubre, sí, en 2018. Sí, sí, cuando renuevan el liderazgo de Xi Jinping. Exacto. Uh-huh. No nada más lo renuevan, sino lo dejan de por vida. Uh-huh. Y los chinos están marcando tres etapas. 2025, cuando se establecen en lo financiero. 2035, en lo militar y económico. Y 2050, ya como la nueva hegemonía. Esto te lo digo yo como se interpreta. Sí. Sino que lo digan exactamente. No directamente dicen que van a retomar el mundo, sí, pero bueno, hay quien dice que para el 2025 en lo financiero ya van a estar con poder para poder cuestionar al dólar. A ellos no les interesa tener una moneda de reserva mundial todavía, porque no están listos, pero yo sí creo que eventualmente va a suceder y que el 2035 pudiera yo decir, sin temor a equivocarme, donde ya va a estar claramente establecida la hegemonía china. Guarden este tuit. Sí, 2035. Bueno, sí lo vamos a ver. Estamos hablando de 16 años. Digo, ojalá que estemos, no me refiero a que ojalá que pase, ¿no? Porque la verdad, desde mi muy particular punto de vista, de imperios a imperios, híjole, no estoy tan seguro que el chino sea el mejor para el mundo, pero bueno, ningún imperio, no, por el hecho de serlo, va a ser bueno para el mundo. En fin, hacia allá vamos, pero efectivamente, regresando un poquito al tema escabroso de Trump, pues sí es un bache, pero es un bache que se venía gestando desde hace tiempo y que aprovecha un personaje que desde hace rato lo habían tratado de convencer de que se lanzara la presidencia, finalmente ve el momento, le preparan el camino, porque claro, ya tenía que estar listo, y bueno, llega con creces, que dicen algunos que él no se lo esperaba, puede ser, que él no creía que iba a ganar, las encuestas no lo ponían como ganador, y sin embargo, bueno, pues este fenómeno mundial nacionalista se da. Ahorita lo que estamos viendo es que su base la mantiene. Ahora incluso puede haber crecido con el reporte de Mueller, la base. Y los moderados están pues, con la economía, ¿no? Si la economía está bien, los moderados votarán por él. Y si la economía está mal, los moderados irán a otro lado, ¿no? Entonces, está fuerte. Trump está, yo diría, está más fuerte que nunca, quizá. Sí, y también seamos sinceros, no fue una elección clara, o sea, a empezar, no ganó el voto popular. Sí, sí, bueno. Y le dieron el apoyo del colegio electoral. Uh-huh. Y también los medios de comunicación, a 10 días de la elección, pues publicaron ya un... La Comey. Lo de que Hillary Clinton estaba involucrada con The Clinton Foundation. Sí, sí. Lo cual, bueno, eso no te habla de una plataforma electoral limpia. Yo creo que estructuralmente Donald Trump es la respuesta de la hegemonía de Estados Unidos para mantener el poder, y lo estamos viendo ahora con un líder en cuanto a lo que representa en autoritarismo del nivel de Putin o de Xi Jinping, Donald Trump. O sea, es una respuesta estructural fuerte en política real para poder evitar que se los coma la surgiente alianza euroasiática. Y sin embargo, lo que está haciendo es todo lo contrario, porque Trump está debilitando a la fuerza norteamericana. Es decir, a pesar de que, insisto, con el poder militar y económico siguen teniendo, digamos, la jaladera, pero Trump lo que ha hecho en el plano internacional, me da la impresión al menos, o es lo que parece en la superficie, Trump lo que ha hecho es debilitar el liderazgo norteamericano, y en eso se han aprovechado los chinos y los ya, pues lo que decíamos fuera del aire, que los chinos ahí están en Europa, ahí estuvieron dándose su tour, ¿no? Yo creo que empieza con George Walker Bush realmente con una estrategia ingenua, el creer que iban a poder lanzar una cruzada contra el pueblo islámico desde 2001 a favor de recursos naturales, y que eso no iba a lebrestar y a despertar a la competencia. O sea, realmente Estados Unidos se abocó al expansionismo, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial, Corea, pero específicamente con la guerra contra el terrorismo. Ahí fue donde yo creo empezó a flaquear la política exterior, y particularmente con Barack Obama, tienes que estar consciente que el último líder que quitaron y asesinaron fue a Muammar Gaddafi en Libia. Y a partir de ahí, y con 5 años de Obama, no han podido quitar a un solo líder con cambio de régimen, incluyendo Siria. Cierto. Yo creo que ahí fue donde se agravó, sin hablar obviamente de la deuda soberana que Obama duplicó, pero sí ahora Donald Trump le tocó apaciguar Siria y Afganistán, y por eso creo que quiere Venezuela para revertir esta tendencia, pero desafortunadamente Vladimirovich ya puso su bandera ahí en Latinoamérica, en contra de la doctrina Monroe. Increíble. Que tenía más de casi 200 años. Justo en la era Trump se rompe esa doctrina Monroe y llegan los rusos y ponen su banderita, como dices, en Venezuela. Y pues están en un impasse. O sea, no hay para dónde hacerse en Venezuela. ¿Qué sigue? Porque realmente con los rusos y los chinos apoyando a Maduro no hay muchísimo que hacer. Así, Trump no se va a aventar a una cruzada riesgosísima de meter sus narices más allá de lo que lo está metiendo ya en Venezuela, una Venezuela apoyada por Rusia y China. Eso sería como un suicidio, ¿no? Pues sí, porque en el armamento convencional, dejando fuera lo nuclear, sumados, China y Rusia tienen más armamento. En armas nucleares Estados Unidos rebasa a todos. Sí. Pero invertiste en una arma que no puedes usar. Sí, claro. Sin terminar destruyendo a todo el mundo. Claro, claro. Entonces, lo que yo creo que va a pasar, que fue lo que ya vimos el día siguiente, o sea, ayer, ya amenazó a México otra vez que va a cerrar la frontera. Uh-huh. Entonces, México va a ser, yo creo, el siguiente chivo expiatorio de Estados Unidos, porque en Venezuela yo creo que ya no van a poder sacar a los chinos rusos. Sí, no hay manera, ¿no? No parece que eso suceda. Y ahora que mencionas lo de la frontera y lo de cerrar la frontera y todas estas amenazas y las respuestas de... Muy interesante la relación de Trump con otros países. Y sin embargo, cuando tendría que ser, por lógica, a lo mejor al revés, pues aparentemente México es el que menos se le complica. Ni con Peña Nieto, ni con López Obrador ha tenido gran problema Trump. Pues todo medio le pasa, ¿no? Incluso con Peña Nieto había respuestas, al menos diplomáticas, más concretas que las de ahora. La estrategia del gobierno, que hasta cierto punto la entiendo, la estrategia del gobierno actual mexicano es respetar, no meterse, no morder el anzuelo de Trump, ¿no? Hasta ahorita, que no es tan popular, sin embargo, como el capital popular de López Obrador es enorme, pues se puede dar ese lujo de decir, no, yo respeto que Trump diga X o Y. Y Trump, pues bueno, pues está utilizando algo que le ha servido antes, que le va a seguir funcionando y que lo va a usar para la campaña. Bueno, yo creo que ahora que votamos en contra con lo de Venezuela, ahí sí le pisó un callo a Donald Trump, AMLO. Y ahí sí nos pusimos en la mira. Eso no les gustó. Y bueno, él se abocó a la doctrina Estrada, la cual es la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía. Y eso no gustó a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, como te platicaba en otra ocasión, por cuestiones de economía doméstica y ahora especialmente de una debilidad que tiene con Europa, que ya no quieren financiar a la OTAN y que ahora están firmando acuerdos con China, Alemania, Francia, Italia, te habla que Estados Unidos va a entrar en un... van a bajar cambio, y yo creo que van a embrutecer todavía más y radicalizar la política exterior. Entonces va a tener que tener mucho cuidado AMLO y otros políticos, que por un lado van a ganar capital político al pues estarse defendiendo, como Maduro, pero por otro lado también con la amenaza de una intervención más directa. Eso iba a estar... que está con las orejas, con las antenas muy paraditas ahí. Sí, sí, está interesante porque realmente, claro, está el tema de la doctrina Estrada, pero por otro lado, y este es otro tema importante que hay que tocar, por otro lado viene lo de la Carta a España, que eso lo veremos en otro programa, pero con Estados Unidos, hasta el momento, que no sé cuánto va a durar, porque hasta el momento ha manejado fuera de lo de Venezuela, que es algo indirecto. O sea, lo de Venezuela, la diferencia es que al México no, es decir, mantenerse neutral en el tema, pues sí, no gusta a Estados Unidos, pero no es algo, no es una afronta directa. Entonces es mucho más sutil, es una cuestión diplomática más compleja. No es una respuesta de dignidad ante una frase X de Donald Trump, un tweet de Donald Trump en contra de nuestro país. No hay una respuesta que había prometido, por cierto, López Obrador varias veces en la campaña, y hay audios y videos donde dice que cuando tuitee ahora se va a topar con que nosotros le vamos a contestar, y va a haber, y eso no ha habido, ¿no? Es decir, ahora la planeación ha sido más estratégica, ya que se está en el gobierno, y le está apostando, me parece, a no confrontarse. Sin embargo, a Trump le sirve más que le conteste, yo creo. Obvio. ¿No? Porque eso genera más controversia y eso prende más a su base en Estados Unidos. Pero aún así, aunque López Obrador no le conteste, como quiera, el tweet le da gasolina a su base. Todo el tema de la migración, ¿cómo le ha servido a Donald Trump? Pero muchísimo. Creo que es el 50% del éxito de Donald Trump en Estados Unidos, la migración. Bueno, te habla de el desempleo que hay en la clase trabajadora, de la cual Trump también es indirectamente responsable. Pues sí. Porque ellos han favorecido a las grandes empresas que con la mano en la cintura han externalizado, han sacado la producción industrial hacia China y hacia otros países orientales donde le maquilan por una baba. Y ahora que con la explotación de gente en China y en esas partes, sí, pues están explotando gente. Y ¿no? Ahora que hay un problema de desempleo de la clase trabajadora, tanto en Europa y en Estados Unidos, y que está el surgimiento de la supremacía blanca, te digo, está directamente relacionado al desempleo. Entonces la migración siempre va a ser un buen punto para ganar capital político cuando hay desempleo en casa, y eso la van a seguir usando, y se ha usado desde Mesopotamia, ¿no? Entonces no es novedad, y vamos a ver más de eso. Pues va a ser interesante ver hacia dónde llega. 2020 gana Trump, ¿no? Donald J. Trump gana las elecciones. Sí, en 2020. Va a arrasar. ¿Arrasar? ¿Crees que va sí, a arrasar? Sí, yo creo que sí. Yo también. Es lo que veo con lo que tenemos ahorita. Ahora, ¿qué pasaría si por alguna razón en el próximo año, ya hay una desaceleración de la economía, pero qué pasa si hay un bajón similar al del, ojalá no, pero si hay un bajón similar al del 2008, ¿pierde? Pues le van a declarar la guerra a alguien más, ¿eh? Y con eso gana. Sí. O sea, que de que gana, gana. Sí, claro. Ahora, se está dividiendo mucho el Partido Demócrata. La izquierda en Estados Unidos tiene un pleito interno importante. E incluso hay posibilidad de terceros candidatos, como el caso de Schultz, el de Starbucks, que pudiera lanzarse, y con eso ya prácticamente cava ahí ya la tumba en pues, la izquierda. Pues, ¿no? Mira, creo que ellos se dispararon en el pie cuando obstaculizaron a Bernie Sanders, que era un candidato realmente de izquierda. Y como te digo, el sistema no le sirvió y quién sabe qué pasó, pero ni siquiera llegó a la contienda final. Entonces, Hillary Clinton no era una candidata de izquierda. Al lado de Donald Trump sería el meñique derecho. Pero mientras no haya realmente un candidato con quien contraste Donald Trump en lo ideológico, creo que no va a haber competencia práctica a este patriarcado que ahora se está vendiendo como nacionalismo para cerrar la casa al enemigo. Lo cual no te habla de una política funcional a mediano y a largo plazo. No, no, claro. Y además que puede ser que se perpetúe, porque ya están hablando los hijos, o sea, de una especie de tema familiar, porque ya Donald Trump Jr. y Ivanka Trump... Sí, la dinastía está de regreso. Empieza una dinastía Trump, ojalá que no. es decir, porque pues una dinastía en estos tiempos a nadie le sirve, pero pues ahí están. Ivanka está, también. Ivanka también, ya dijo que le interesa. Donald Trump Jr. no descarta incluso en las próximas elecciones lanzarse para algún puesto de elección popular. O sea, ahí están, ¿no? Ahí, qué impresionante. O sea, de verdad, es que a veces se nos olvida y lo normalizamos, pero hace 5 años nadie lo creía siquiera posible. Y aquí estábamos con Donald Trump 2 años en la presidencia y con, no digo que sea por él, pero con hasta ahora éxito económico. Es decir, la percepción en Estados Unidos es que la economía está bien. Entonces, esa es la percepción de la economía, que está bien. Por lo tanto, bueno, pues la gente se vuelca ante eso y se hace mucho más fuerte el presidente, ¿no? Entonces, y además, ninguno, sí, creo que el 70%+ de los llamados incumbents, es decir, los que ya son presidentes, el 70%+ gana la reelección. Es muy difícil que la pierda. Súmale a eso el fenómeno de Donald Trump, las probabilidades son altísimas. Sí, y por eso está garantizado el show televisivo, porque es en lo que más destaca. Y esto va a estar movilizando cada vez más gente a tener a esta figura de edad literal, de edad, que claro, representa... Y eso era lo espiritual del tema. Exacto, la transformación. Representa la gran transformación de los Estados Unidos al grado de FDR, lo cual, yo te voy a ser aquí honesto, no es un FDR. No. Y este... creo que vamos a empezar a ver el déficit comercial que ya lleva 12%, que se profundiza todavía más. Al final, después de que se reelija, va a venir el efecto de todo lo que está haciendo, pero ahorita no nos vamos a dar cuenta hasta después. Pues queda mucho por ver de Donald Trump todavía, así es que tendremos más programas al respecto y hablaremos otros temas, por supuesto, en las siguientes semanas. Gracias, Juan Carlos Guerra, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Y a ustedes por escucharnos aquí en Evolución Espiritual Radio UDEM 90.5. Nos escuchamos la próxima semana. Muy buena noche. Seguiremos haciéndonos las grandes preguntas. Seguiremos reflexionando. Por hoy es todo en Evolución Espiritual con Héctor Diego Medina en Radio UDEM 90.5. Recuerda, este es el único momento que existe.